La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De enero es día miércoles. Sí, es día miércoles. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: «Levántate y ponte allí en medio». Después les preguntó: «¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?». Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Hoy la liturgia sugiere la memoria obligatoria de San Antonio Abad. Tenía 20 años cuando escuchó aquel pasaje del Evangelio: «Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Reparte el dinero entre los pobres y ven y sígueme». Y este santo varón se fue al desierto. Y San Antonio Abad es considerado como el padre de los monjes de Egipto, en donde vivió casi durante un siglo. Él muere el año 356. Una vida eremítica, así se le llama, los eremitas. Es que en griego eremos significa desierto. En aquella vida solitaria lo siguieron muchos discípulos que en la austeridad buscaban el acercamiento al Señor. ¿Cómo hay vocaciones? ¿Cómo hay vocaciones? ¿Cómo hay carismas en la vida cristiana? Vayamos al Evangelio. El brazo paralizado de aquel hombre. ¿Por qué? ¿A poco eran tan curiosos, tan detallistas? Hay que leer el Evangelio siempre buscando un significado mucho más allá, que va mucho más allá de lo que se está expresando. Y en este caso, el brazo paralizado de aquel hombre representa su capacidad de acción, que estaba paralizada. No podía trabajar, pues. Llevaba una vida agarrotada, disminuida, sin capacidad para lanzarse a vivir en plenitud. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo invita a recobrar la vida. Le devuelve la capacidad de actuar sin impedimentos, de actuar de forma libre. Estos textos evangélicos y el ir avanzando en el mes de enero, la invitación es a mirar la vida cristiana. Y en la vida cristiana es actuar con libertad. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué importante es esto! Actuar con libertad. Casi 5 meses después, poco más, vamos a ver por ahí: tu voto es libre. Actuar con libertad. Y es que en ocasiones las dificultades de la vida, los desencantos, nos provocan enfermedades y parálisis que pueden llevarnos a estar durante mucho tiempo paralizados. disminuidos. Nos conforman con una espiritualidad que va del compromiso o con un activismo desenfrenado que no tiene salida, que no tiene dirección, que no tiene norte. Desde el Evangelio de hoy, pensemos cuáles son nuestras parálisis. ¿Qué es aquello que no nos deja ser libres? Y oigamos también la voz de Jesús que quiere sanarnos, que quiere restablecernos. Para ser libres nos ha liberado Jesús, nos dirá Pablo en la carta a los Gálatas. Perdón, Señor, por las veces que no he querido ser libre, que no he extendido mi mano para brindársela a quienes me necesitaba en el camino. Sáname de mis cobardías, de mis faltas de sensibilidad, que mis brazos se extiendan como los tuyos en la cruz para abrazar al mundo entero. Y termino con estas palabras atribuidas al Papa Benedicto XVI. Literalmente dice: yo tengo que convertirme en prójimo, de forma que el otro cuente para mí tanto como yo mismo. Tengo que llegar a ser una persona que ama, una persona de corazón abierto, que se conmueve ante la necesidad del otro. Entonces encontraré a mi prójimo, o mejor dicho, será él quien me encuentre. Es día miércoles. Ánimo, gente, San Antonio Abad, ruega por nosotros. Buen día.